Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. 36 minutos ya han pasado desde las 9 de la mañana. Esto es Sobre la Hora. 4010-7121, 4010-7158, nuestros teléfonos. Te decíamos más temprano que hoy estábamos estrenando columnista, mate en mano. Estamos con Isabel Rauer, que le damos la bienvenida. Le agradecemos que se haya venido hasta acá. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida y buen día. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes en el programa. Muy contenta de volver a tener voz al aire. Así que, bueno, hoy es un día muy lindo. Bueno, buenísimo. Entonces, bienvenida. ¿Cómo te trató la calle? Bueno, que era... Esperemos que para ustedes también y sobre todo para los oyentes, a ver que les he anunciado, les he avisado que volví aquí para que nos llamen. De poco a poco, ¿verdad? Hasta que se vayan acostumbrando. Y la calle, bien porque no había tránsito, pero bueno, feucho, digamos, ¿no? Está neblinoso. Sí, cuando sí, llegaba también. Inclusive, pues, pegajosa. Ahora que, viste que ya se nota que llegó el invierno, yo ya empecé a notar que amanece un poquito antes, de a poco, ¿no? Es mucho optimismo de mi parte, lo sé, sí, pero minuto a minuto le robamos luz, le robamos oscuridad con luz, digamos. Y ahora, hoy me parece, hoy venía para acá y la verdad que hice todo el camino de eso noche. Eso pensaba en vos. Digo, Corina, no sé cómo hizo para venir. Es un camino nocturno el que hacemos nosotros aquí. ¿Y tuviste mucha neblina? Sí, no? Pero yo me quedé en Capital, los chicos le metieron autopista y neblina, me parece. No sé si hubo, escuché en la radio que había. Sí, sí, sí, bastante. De cualquier manera vinieron rápido, sortearon la misma. ¿Cuáles son los temas con los que vamos a compartir una columna de política internacional? ¿Con qué temas has elegido arrancar? Bueno, yo no puedo... Ves que esto de la columna internacional es siempre muy desafiante porque uno se prepara y los acontecimientos te empujan. Porque, bueno, me confluyeron. Yo, el tema central que voy a tratar es el tema de México, el tema de los maestros, ¿verdad?, en Oaxaca. Uh-huh. Porque de todo lo que puedo hablar, creo que, bueno, lo amerita. Pero confluye con el tema de la paz en Colombia, que no se puede obviar el gran acontecimiento que ha ocurrido en estos días. Pero digo, esos serán flashes. Y el Brexit, que fue como una cachetada para Cameron y que cambia un poquito la situación mundial. Esos van a ser flashes, pero el centro va a estar en lo de México, ¿eh? En la lucha de los maestros. ¿Te parece si escuchamos algunos audios de lo que pasó esta semana para comenzar y meternos directamente perfecto, allí? Adelante. Perfecto. Policía te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa, dale gracias al regente. Esta fuerte represión ha conmocionado a México. La policía arremetió contra los maestros y padres de familia que estaban realizando bloqueos en diferentes puntos del estado de Oaxaca, al sur del país. Los maestros tomaron las calles en rechazo a la imposición de una reforma educativa que está llevando a cabo el presidente Enrique Peña Nieto y todo su gobierno. Ellos, en cuanto llegaron, empezaron a agredir y éramos pocos. Entonces empezamos a correr, pero ellos empezaron a atacar enseguida. En ningún momento dijeron que querían despejar el área. La policía federal y las fuerzas estatales arremetieron en contra de la población y que dejaron un saldo de 11 personas muertas, asesinadas por la policía aquí en esta región. La reforma educativa tiene que caer y no nos vamos a ir hasta que esto caiga. Ya se están levantando nuevamente las barricadas, se están levantando nuevamente los campamentos del movimiento magisterial y popular. Hay que mencionar que hay muchos padres de familia, muchos integrantes de diversos gremios que se han sumado a la lucha magisterial. Están comenzando a organizarse nuevamente. Una causa justa, la causa de los maestros, la coordinadora, que es echar atrás la reforma educativa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto o en contra de la implementación de estas modificaciones constitucionales de corte neoliberal. El pueblo unido jamás será vencido. El grito y el ruido jamás será vencido. Intenso, intenso México. Bien, sí, intenso México. Realmente es una situación durísima la que se vive en México. Yo quiero abordar algunas cuestiones. Por un lado, la situación de guerra, porque creo que no es un tema a subestimar. Por el otro lado, y tal vez por aquí empiece, aclarando un poco los ejes de esta lucha y el motivo tan tremendo de la confrontación. Porque hay los medios, por supuesto, los medios mexicanos no lo toman, y si lo toman es para tergiversarlo. Y en segundo lugar, en general no se comprende bien los ejes de esta lucha y el porqué de la ferocidad. Se habla de la reforma educativa. Sí. Parecería que una reforma educativa inspira a algo curricular. Es decir, va a haber transformaciones y además se le pone que es para mejorar la calidad. Ya con eso tiene un impacto sobre la opinión pública, como que los maestros se negaran a aceptar reformas de la calidad. Ergo, los maestros son unos chantas que no aceptan la exigencia de la transformación educativa. Bueno, nada que ver. ¿Me oyó? Nada que ver. Pura mentira. Yo le voy a explicar de qué se trata la reforma educativa y póngala entre comillas. Y prepárese, porque dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Digo, como digo siempre, si usted piensa que esto le queda lejos, olvídese. Hoy el mundo es un pañuelo y todo lo que está lejos le está picando en el patio. Bueno, ¿qué ocurre? En primer lugar, no hay ningún debate de currículo. Segundo lugar, no hay ningún debate salarial. Si usted pensaba que los maestros se peleaban por el salario, se equivocó. No es un debate salarial. Ocurre que el Estado dictaminó que hay que modernizar las escuelas. Léase mantenimiento, techo, todo lo que usted le quiera poner, casita linda, plantita, hermoso. Bien, todo eso tiene que ver con el primer paso de esta reforma educativa. Y usted dirá, qué bien, ajá, bien, veamos. Pasó esto, lo tienen que asumir cada uno de los estados. Usted sabe que en México le dicen estado lo que nosotros le llamamos provincia. Entonces pasa descentralización, le dicen, ¿no? Discúlpame, ¿puede ser una analogía con lo que fue acá la ley federal de educación cuando se traspasó? No creo. Ahora, ¿no? ¿Saben por qué esto que se parece a la década de los 90 no lo es, señores? Es peor. Estamos en el siglo XXI. Y, o sea que nosotros arrancamos contentos porque estábamos cerca del segundo semestre, listo, desactivamos. Desactivamos la alegría. No, hay que desactivar la alegría, pero hay que tener un poco los pies en la tierra, ¿no? Porque hay veces uno dice, no, como que hay una vuelta atrás. No, esto es una vuelta para adelante. Para adelante en el sentido del tiempo histórico con el que medimos nosotros la vida. Bueno, entonces, primero, es arreglar los edificios. ¿Quién lo va a pagar? Los estados. Ya sabemos que hay estados pobres. Oaxaca, donde ocurre esta matanza, el estado donde ocurre esta matanza, esta feroz represión, es un estado pobre. Tiene arriba de 500 municipios. Vamos a imaginar cuántas escuelas normales. Entonces, por lo menos 500 y algo. Entonces, otra vez, normales, normalistas. ¿Usted le dice algo esto con el caso de los 43 estudiantes que eran normalistas de Ayotzinapa? Sí, tiene razón. Es parte de lo mismo. Solo que ahora están atacados desde este lugar. Bueno, pero para no confundir, una, el arreglo edilicio lo paga el Estado de las provincias, es decir, con el impuesto de la población, que son poblaciones, además, pobres. Atiendo esto, población pobre, no son estados pobres, pero vamos a ver en qué radica la pobreza. El otro elemento es que el presupuesto alcanza para la mitad, uh-huh. Es decir, ya de 500 ya nos quedamos en 200 y algo. Y en segundo lugar, se retira, el Estado no va a pagar más los servicios, ni luz, ni gas, ni teléfono. Si las escuelas quieren tener luz y gas, lo deben pagar los padres, ergo los niños. O sea, el Estado está renunciando a hacer no, ya a lo, ya lo quitó. Es que la reforma educativa es que quita eso de la ley. Una semiprivatización. Una privatización. ¿Por qué es una privatización? Porque, bueno, hay que cobrar. ¿De dónde van a pagar? No van a pagar los maestros, tienen que pagar los padres. Por lo tanto, es una cuota. Pero viene peor, se va a dar desayuno. Usted dirá, qué lindo, se va a dar desayuno. Se va a dar comida, merienda. Qué hermoso. ¿Saben qué? Ya está concesionado a grandes transnacionales. O sea que usted va a comer la cajita feliz, pero eso hay que pagarlo. Claro. Es un gran negociado entre el Estado y las transnacionales. Y eso ya está dictaminado. Por eso es la rebeldía, señores. Vea qué contenido tan importante en defensa del derecho ciudadano, del derecho de los pueblos a la educación, que dista de una rebeldía de maestros por un aumento salarial. Y esto sin denigrar el derecho a la lucha del aumento salarial. Claro. Pero el aumento salarial sería como muy acotado a lo sectorial. Uh-huh. Eso tiene que ver con todo, con la posibilidad de los chicos de ir a la escuela, con la posibilidad de los padres de poder mandar los hijos al colegio. Bueno, Oaxaca, sí, tiene razón, queda cerca de Chiapas. Hay cuatro estados, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz, son de los Guerrero, digo, perdón, son los más golpeados. Y ahora resulta que este estado Oaxaca, que yo dije pobreza y lo quiero poner entre comillas, porque tiene grandes riquezas de minerales, es decir, minería. Hay como, ¿no? No lleva en la conversación y esto a que como que hay un interés de limpiarlo de población para dejar libre a el saqueo de las mineras. Sí, y una vez más se repite aquello que, como decían en Bolivia, digo, decían, porque no es la realidad de ahora, que arriba de las minas de plata de Potosí están los mineros en una gran situación de pobreza, hablando del siglo pasado, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque son zonas de saqueo. Entonces, evidente que esta política, además de golpear a los sectores los que van a la educación pública, estamos hablando de cientos de miles de personas, no estamos hablando de cualquier cosa, una provincia completa, aunque cualquier ser humano tiene derecho a defender, no es un problema de número, pero digo, es más grande cuando más número tiene, ¿verdad? Y sin embargo, claro, esto va a obligar a desplazamientos, va a obligar a migraciones y va dejando libre el territorio. Y aquí vamos a lo fundamental. Y por eso dije guerra, y lo marqué al principio, guerra. Son formas de guerra contra la población, de limpiaje étnico, de expulsión de los sectores para quedarse dueños de los territorios. No es casualidad que haya estado ahí ejército, gendarmería y policía. Por favor, contra unos maestros que estaban ahí defendiendo los derechos. Isabel, hoy nos decías que esto era mucho peor que los 90. Uno recuerda los 90 cuando hablábamos de etapas privatizadoras, ¿no es cierto? Cuando el Estado lo corrieron a un costado y vino una impronta privatista. Lo que nos estás explicando ahora es alguna etapa superior, que es que al Estado no es que lo corren, lo modifican con medidas de la globalización directamente, no una cuestión privatizadora. Exactamente, porque, ¿sabes? El colofón de esto, lo que es, que estas medidas de entregar a las empresas, porque, digamos, las construcciones también son empresas transnacionales, no solamente los desayunos, uh-huh. Todo esto son decretos del Banco Mundial, de la OMC, acordados con el gobierno. Entonces, con el gobierno de México. Uh-huh. Y aquí viene la clave. Y por eso digo que pon las barbas en remojo, porque son políticas que responden a la globalización. Entonces, es peor en el sentido de que es una profundización de una privatización, uh-huh. que la otra la saqueo, pero esto es saqueos como, digamos, como dicen los medios, esto es día de veras, ¿no? Que vienen a saquear no solamente el pedacito, sino que es el saqueo de todos los territorios y se corona con la expulsión de la población. Yo quiero insistir en esto porque es expulsión de la población. Ellos tienen no sé cuántas grupos étnicos, que a mí no me gusta hablar de grupo étnico, pero bueno, ellos lo denominan así. Y imaginemos la diferenciación de lenguas, de todo. Bueno, no es una, va directamente contra. Ah, y el último punto que quiero decir de la lucha, que este calificativo de calidad, sí. ¿Sabe lo que hace la reforma educativa? Ya abrió. Ustedes dirán concurso. No, llama a presentar la currícula y van a ser los universitarios los que den clase. Cualquier persona calificada. Usted tiene un técnico superior en electricidad, está más calificado que un maestro. Por lo tanto, venga a dar clase. Uh-huh. Y para uh-huh. desplazar a los normalistas. Porque los normalistas, por eso quería recordar a Yosinapa, están muy vinculados al trabajo en las comunidades, a tener, digamos, una paciencia histórica para sacar del ostracismo a las poblaciones indígenas olvidadas, digamos, hace un trabajo integral anclado en la educación popular, que es organizar, que es despertar la conciencia, la lucha por el derecho. No quieren eso. Uh-huh. Yo recordaba Oaxaca, creo, la primera vez que oí hablar ahí por las noticias, fue hará cosa de 10 años, 96, creo que hubo otro gran levantamiento educativo, donde incluso había barricadas con la radio cumpliendo un rol importante en lo que era la coordinación de las barricadas. O sea, hay toda una historia de lucha ahí. Sí, el Comité Nacional de los Trabajadores de la Educación tiene una larga historia de lucha, y lo que pasa que cada vez va siendo peor. Y yo quiero recalcar esto: es impresionante en los testimonios, en lo que ocurre, cómo denuncian el silenciamiento, la distorsión y la mentira en los medios públicos. Uh-huh. Cómo presentan esto como un disturbio provocado por los maestros. Cómo nadie habla desde los medios masivos de comunicación del contenido real de la ley e insisten en una mejora de la calidad de la educación. Señores, digo, bueno, es una cuestión muy, muy dura, y es lo de la época, ¿verdad? Cuando se habla de la guerra de cuarta y quinta generación, el tema de la guerra es la mentira por los medios, es retraer o volver a traer al siglo XXI el principio goebbeliano de que una mentira repetida 100 veces o 1000 veces se transforma en verdad. Si usted pensó que esto había pasado, no ha pasado. Se ha profundizado, de hecho. Isabel, nos mencionabas además que íbamos a conversar sobre Colombia y sobre lo que ocurrió en Inglaterra. Vos citanos algunos porque estuvimos en México, que además es un tema del que se sabe mucho y se sabe muy poco precisamente por esto. Sí, no, digo, Es tan nuestro también como Colombia, ¿verdad? Lo que pasa que está tan silenciado, tan manipulado y mentido lo de México, que yo lo tomé como tema central de hoy. Claro. Bueno, la paz en Colombia, decir, recordar que, bueno, que se ha firmado en La Habana, no la paz, pero sí el cese bilateral del fuego. El cese bilateral es como la antesala ya de la firma de la paz. Por eso, aunque no sea la firma del total de los acuerdos, Colombia, si vieron las imágenes o han hablado con amigos de ahí, usted vio que tiraban sombreros al techo, la gente estaba en algarabía en las calles con una gran alegría. ¿Esto va a significar la paz? Bueno, no, va a significar el cese de las hostilidades para comenzar a discutir los grandes problemas de Colombia en democracia, en política, como el resto del continente. Es un puntal muy fuerte para todo el continente, uh-huh, que se constituya este sector de paz. Y lo último, solamente lo que decía del Brexit, para no hacer como que no ha pasado nada, al señor Cameron le salió el tiro por la culata. Él pensó que iba a lograr con Inglaterra lo mismo que con Escocia, ¿verdad? El referéndum que se hizo en Escocia. Iba a lograr que, bueno, uh-huh, peleado, pero que iba a reafirmar la pertenencia europea para ir por más. Y ahora resulta que tiene que salir corriendo porque se votó el no. Ciertamente ayer decía la gente, ¿qué hicimos? A las pocas horas. Sí, porque ahora quieren quedarse con todo. Es verdad, pero recordemos que no es un dato menor. Hemos escuchado durante una semana lo que es el Brexit. El Brexit es una composición de dos palabras. El Brexit es por británico y el Brexit es por salida. Es la salida británica. Sí. Digamos, se estuvo hablando mucho tiempo de lo que al final terminó siendo, que fue la salida británica de la Unión Europea, porque una cosa es lo que se vaya a votar y otra cosa es lo que sucedió y otra cosa es de cómo se denominó, ¿no es cierto? Claro. Previamente se denominó eso. Claro, se merece por Gran Bretaña, ¿no? La salida de Gran Bretaña. Pero digamos, señores, ayer veía un Twitter de Pablo Iglesias para sintetizar a través de aquí lo que pasó. Dice, si la Unión Europea fuera solidaria y mantuviera el estado de bienestar, nadie se quería ir. Sí, tiene razón. Pero la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es por derecha, no es porque, como no es solidaria. Por supuesto. Porque es el rechazo, mira, el detonante es el rechazo a la migración. Exactamente. No quisieron la cuota migratoria. Uh-huh. Entonces, ahí es una cosa xenófoba terrible que levanta, claro, otras banderas económicas. Y ahora quieren los señores quedarse 2 años en la Unión Europea para acomodar la cosa económica. Claro. Y ahora dice la Unión Europea que si se van, se van rápido. Bueno, esa es una pelea entre ellos, pero bueno, esto va a tener repercusiones en el mundo, lo estaremos siguiendo. Recordemos que lo que dice Isabel, en la Unión Europea, si bien no se lleva tan a cabo, pero hay la libre circulación de la gente. Eso quieren ellos. Y es lo que Inglaterra, es lo que Gran Bretaña justamente advierte, y por eso lo dice de la salida con derecha. Digamos, sí. Empezarían las restricciones que hoy no existen. Podrían... ¿Sabés lo que quieren los vivos? Los vivos quieren quedarse con los mismos planes económicos de venderle las cosas a la Unión Europea sin tasas, que le mantengan el Schengen para los ingleses, pero ellos restringir la entrada hacia Inglaterra. Es decir, quieren todo el derecho para ellos y ellos no ceder absolutamente nada. Esa es una salida por derecha. Bueno, y ahora se le quiere ir Islandia, que dice un nuevo referendo, Irlanda, dentro, o sea que se va a quedar, ya no va a ser la Gran Bretaña, se va a quedar solamente la parte inglesa. Si gana, vamos a ver, porque estos dos estados, digamos, quieren quedarse en la Unión Europea, pero este señor alterado está llamando a Holanda, a Francia, a Italia, a Noruega. Cameron. El líder del Brexit. Ah, el líder del Brexit, el escocés. Está llamando, bueno, ahora vayámonos con Austria, vayámonos. O sea, vienen tiempos difíciles. Por eso digo, solamente mencionarlo, lo vamos a estar siguiendo. Perfecto. Buenísimo. Isabel Rauer, entonces un estreno con todo aquí en esta columna matutina de los sábados de Sobre la Hora. Sí. Bueno, el sábado que viene te tenemos acá. Sí, yo estoy aquí. Dale. Vine para quedarme. Sí, hasta que ustedes me echen, chicos. Mire, llegué para quedarme. Bueno, Isabel Rauer, entonces, en estreno de la columna de Política Internacional, análisis en este sábado, 57 minutos, pasaron ya desde las 9 de la mañana. Bueno, gracias, hasta el sábado que viene, un poco de música y después en informativo. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero, sin luces, sin freno.